Seguimos en Panorama y como habíamos anticipado, hubo una actividad esta mañana en la ciudad de Cosquín por el pedido de justicia por Flavia, esta mujer acusada de haber hecho una publicación en Facebook contra lo que sería su expareja, el padre de su hija. Y precisamente para ver, para por lo menos brevemente, a ver cómo ha sido esta actividad, tenemos en línea telefónica a Gladys del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Punilla. ¿Cómo te va, Gladys? Muy buenos días. Sí, ¿cómo estás, Leandro? Buen día. Bueno, te hago una breve corrección. Dale. El señor que hace la acusación a Flavia Zagaña, no es el papá de la niña. Ah, ok. Era la expareja de Flavia, pero no es el papá biológico. ¿Sí? Bien. Bien, aclarado la cosa. ¿Cómo ha sido la actividad esta mañana? Y más que nada preguntarnos por qué se hizo esta convocatoria. Bien, bueno, hoy 19 de noviembre, en el marco del Día de Prevención de Abuso Infantil, hemos hecho este pedido de desarchivo de la causa, justamente Flavia, la mamá de esta niña que fue abusada por este señor. Estamos pidiendo eso, justamente, que se desarchive, porque el fiscal Bertone consideró en agosto del año 2017 que no se reunían todos los elementos necesarios para que sea la causa sea siga, ¿no? Que continúe. Entonces él pide el archivo al no contar con estos elementos. Y hoy, justamente en este marco, en este contexto, fuimos junto al abogado Carlos González Quintana a pedir justamente que se desarchive esa causa. Muy bien. Hablamos de la denuncia que había hecho Flavia contra esta persona y que la causa, bueno, por lo que tengo entendido, consideraron que no hubo pruebas y quedó como absuelto. ¿Cómo ha sido ese tema? Claro, sí. La causa tuvo una serie de irregularidades, que bueno, muchas de esas irregularidades se conocen, como por ejemplo que el día que se lleva a cabo la prueba, que una vez está en la cámara Kessel, la señora Zagaria no tuvo perito de parte, no contó con su abogado que está presenciando, observando este desarrollo de la cámara Kessel, no tuvo psicólogo ni psicóloga, y que todo eso es una serie de irregularidades que se cometieron y que consideramos, y aquí también lo considera su abogado defensor, que es una injusticia. No hay justicia, y justamente es lo que estamos pidiendo, ¿no?, con este desarchivo. Que sea justicia por el caso de esta mamá profesor. ¿Cuál es la situación actual de Flavia, entonces, a nivel judicial? Bueno, Flavia en este momento está transitando entre el 4 y el 8 fue llevado a cabo el juicio en los tribunales de Cruz del Este, porque la fiscal considera que a través de esa publicación en Facebook, que vos hiciste mención recién, ella es instigadora a estos hechos de violencia que se cometieron contra el señor que está acusado de abuso hacia su hija, y la fiscal considera que es instigadora y pide 23 años de cárcel para su madre protectora de 5 hijos. Este veredicto se va a conocer el 27 de noviembre, o sea, la semana próxima. Muy bien. ¿Nos repetís el posible el número de años de condena? Sí, la fiscal de Cruz del Eje, del Tribunal de Cruz del Eje, considera que por la figura de instigación son 23 años que piden. O sea, ni siquiera un femicida, ni siquiera un criminal de lesa humanidad tiene esa cantidad de años que pida un tribunal, ¿no? También. Sí, nos llama la atención el número tan abultado. Sí. Es terrible y puede ser catastrófico porque Flavia Zagaña es mamá de 5 hijos y algunos de ellos son muy pequeñitos, así que podría ser terrible esta situación. Así que bueno, gracias por brindarnos esta oportunidad, y que pedimos que la sociedad, la comunidad acompañe a esta madre protectora, porque la ha pasado esta vez a Flavia, pero puede pasar con cualquier otra mamá, y obviamente no está justificado el hecho de violencia para nada, no estamos de parte de la violencia, ninguna de nosotras acompaña esto, pero sí pedimos que la comunidad toda, porque será juzgada por un tribunal popular, de leyes, entonces pedimos que acompañen a esta madre protectora. También aprovecho el micrófono para llamar al 25 de 18 a convocar en el zona de Capilla del Monte para hacer una marcha en solidaridad. A ver, Gladys, te estamos perdiendo ahí la señal. No, sí, ahora sí. Comentabas que van a convocar una marcha en Capilla del Monte. Sí, para el próximo lunes 25 de noviembre a las 18 horas nos vamos a convocar en la plaza de Capilla del Monte, Plaza San Martín. Bien, Gladys, lo último que te querría preguntar es porque quizás esto puede, si la llegan a condenar a Flavia más allá de la cuestión de género, habla un poco sobre qué implicancias tiene esto a la hora de generar scratches, digamos, pero para tener presente, ¿qué fue lo que publicó Flavia? ¿Ahí me escuchás ahí? ¿Ahí me escuchás? Bueno, te quería preguntar básicamente la publicación de Flavia. ¿A qué apuntaba, digamos? ¿En qué contenido tenía el texto de esa famosa publicación de Facebook que la ha llevado a este procesamiento, como para que se entienda? Bueno, la publicación que hace Flavia luego de hacer la denuncia y de encontrar que no tiene respuesta hasta a esta grave situación que ella enfrenta junto a su hijo, lo que publica en Facebook es algo así como que, bueno, cuiden a sus hijos y a sus hijas porque hay un pedófilo suelto en Capilla del Monte. Eso le valió que la fiscal considere que eso es una instigación a que violenten a Fernández, ¿sabes? Le ha acusado por abuso hacia su hija. Cuando ella en ningún momento está pidiendo que vayan y hagan nada, hay comentarios después que, bueno, participa la ciudadanía de manera violenta, contestando a lo que ella no adhiere para nada, no adhiere a ninguno de esos comentarios, pide que por favor que se cuide la vida de todas las personas, y bueno, Flavia la conocemos y no tiene dentro de su rasgo, de su conducta, estar de la violencia, al contrario, porque justamente los peritos que dieron el peritaje que dio del señor acusado de abuso, Fernández, ya que es un fabulador, que tiene es psicópata, entonces son cuestiones que el tribunal debería tener en cuenta al momento de fallar también. Uh-huh. Gladys, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes y esperamos a la ciudadanía nos acompañe en el próximo lunes 25 a las 18 horas en la marcha de un acompañamiento a esta madre protectora. Gracias. Hasta luego. Gladys, del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, que es una de las organizaciones que estuvo aquí presente esta mañana en Cosquín para solidarizarse con Flavia. A su vez tenemos, nos han mandado un registro, un audio del testimonio de, donde dice audio 1, del propio abogado Carlos González Quintana, que también habló esta mañana, en este caso, parte de una de las compañeras de Radio La Minga, le estuvo haciendo una entrevista. Vamos a escuchar solo un fragmento de lo que dijo el abogado de Flavia. Creo que el apoyo de la sociedad en este momento va a servir, primero que nada, para fortalecerla a ella, para contenerla a ella. No me gustaría estar en su saco, ni mucho menos. Pero bueno, acompañándola creo que es la única manera de mantenerla entera ante esta vigilia que hay hasta el 27 de noviembre. Y por otro lado, también de alguna manera mostrarle a la sociedad y sobre todo a quienes tienen en manos la sanción penal contra Flavia, ¿no? Los jurados populares de Cruz del Eje que han intervenido en ese juicio hoy tienen en sus manos la posibilidad de declarar a una mujer madre de 5 hijos culpable o inocente, ¿no? Entonces, que la sociedad salga en un apoyo masivo, espontáneo, a favor de ella, creo que da cuenta de qué clase de persona, qué clase de ser humano tenemos a la par, ¿no? Así que bueno, eso. Yo desde mi lugar seguiré haciendo el trabajo para lo cual me han convocado. Nos fuimos conformes con el colega, el codefensor, Nicolás Díaz. Fueron jornadas muy intensas en Cruz del Eje, entre el 4 y el 8 fue cuando se ventiló el juicio. Y nos fuimos conformes con nuestra labor, entendemos que la justicia va a estar a la altura de las circunstancias, y esperemos que ese veredicto sea que traiga paz, fundamentalmente. Ahí escuchamos a Carlos González Quintana, abogado de Flavia, a partir de una entrevista que le hizo Cintia Richer para Radio La Minga. Agradecemos a todos los que nos mandaron material de lo que estaba pasando en Cosquín. Las organizaciones que estuvieron presentes, por lo que tenemos anotado, son la organización Asino de Capilla del Monte, una organización que defiende los derechos de los niños y las niñas, la Mesa Intersectorial de Género y el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. En este Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia, llevada a cabo en esa actividad en tribunales de Cosquín, pidiendo justicia por Flavia, un caso que, resaltemos, ha tenido repercusión a nivel provincial. Algunos medios hay que tener presente, algunos medios de comunicación comerciales se han posicionado por el lado del sujeto como víctima de, destruyeron su casa a partir de un scratch que fue falso. Es la línea editorial que han tenido algunos medios de comunicación, así que por nuestra parte tenemos esta versión como para difundir y tenerlo presente. Recordemos, hay expectativa a ver sobre cómo será esta condena, que posiblemente sean 23 años de prisión por un scratch en Facebook.